pasó a Noé. Le voy a contar el cuento, lo que le pasó a Noé. Se la pasaba encargando animales por doquier, y todo el que se encontraba ahí mismo le preguntaba: buenos días tenga usted. ¿Dónde está el gallo y la gallina que yo le encargué? ¿Y dónde el mono y la monita que yo le encargué? ¿Y dónde el burro y la burrita que yo le encargué? ¿Y dónde el loro y la lorita que yo le encargué? Si no lo sabe, son animales que yo reúno, ya verá pa' lo que es. Con el diluvio se acaba el mundo y yo sé dónde los meteré. ¿Dónde? En el arca de Noé. En el arca de Noé. En el arca de Noé. En el arca de Noé. Se acaba el mundo, a mundo, a mundo, a mundo, se acaba el mundo. El arca de Noé. ¿Dónde está el gallo y la gallina que yo le encargué? ¿Y dónde el mono y la monita que yo le encargué? ¿Y dónde el burro y la burrita que yo le encargué? ¿Y dónde el loro y la lorita que yo le encargué? Si no lo sabe, son animales que yo reúno y ya verá pa' lo que es. Con el diluvio se acaba el mundo y yo sé dónde lo meteré. ¿Dónde? En el arca de Noé. En el arca de Noé. En el arca de Noé. En el arca de Noé. A mundo, a mundo, a mundo se acaba el mundo. A mundo, a mundo, a mundo se acaba el mundo. En el arca de Noé. En el arca de Noé. Lo lleva.